Sección 15. De Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Tercera parte. 15. Aunque rehusando admitir con Bronsky que su posición fuese muy falsa y poco honrosa, Ana no dejaba de reconocer que tenía razón. Hubiera querido salir a toda costa de aquel estado deplorable, y cuando bajo el imperio de su emoción hubo confesado todo a su esposo, al volver de las carreras sintióse aliviada. Después de esto repetíase sin cesar que al menos todo estaba explicado y que no le sería ya necesario engañar ni mentir. Su situación podría ser mala, pero no equívoca. Era la compensación del mal que su confesión había causado a su esposo y a ella misma. Sin embargo, cuando Bronsky fue a verla, aquella misma noche, no le dijo nada de su confesión ni le hizo advertencia alguna para resolver sobre el porvenir. Al despertar a la mañana siguiente, su primer pensamiento fue recordar las palabras dichas a su esposo y pareciéronle tan odiosas en su extraña brutalidad que no comprendió cómo había tenido valor para pronunciarlas. ¿Qué sucedería ahora? Alexandrovich se había marchado sin contestar. «He visto a Bronsky después», pensó, «y no le he dicho nada. Cuando se iba quise llamarle, pero renuncié al reflexionar que tal vez le parecería extraño que no le hubiese referido todo desde luego. ¿Por qué no le hablaría, puesto que lo deseaba?» El rostro de Ana se cubrió de rubor al hacerse esta pregunta, pues comprendió que la vergüenza era lo que la había retenido. Y su situación, que juzgaba tan despejada el día antes, parecióle ahora más sombría y espinosa que nunca. Temió la deshonra en la cual no había pensado hasta entonces, y reflexionando en las diversas resoluciones que su esposo podría adoptar, acosáronle las más terribles ideas. A cada momento temía ver entrar al regidor para expulsarla del domicilio y proclamar su falta ante el universo entero, y preguntábase dónde se refugiaría si la obligaban a dejar la casa. Bronsky, pensó, no la amaba ya tanto, comenzaba a cansarse, y por lo mismo no debía imponerse a él. Esta idea le produjo un sentimiento de amargura, y al reflexionar en las declaraciones hechas a su esposo, figurábase haberlas pronunciado ante todo el mundo. ¿Cómo mirar a la cara a los que vivían con ella? No se atrevió a llamar a su camarera, ni menos a bajar al comedor para almorzar con su hijo. La camarera había ido a escuchar varias veces a la puerta, extrañando que no la llamasen, y al fin se decidió a entrar. Ana la miró con aire interrogador e intimidada. Amuchka excusóse diciendo que había creído oír llamar. Llevaba un vestido y una carta. Esta última era de Betsy, quien la decía que Lisa Merkalov y la baronesa Stoltz, con sus adoradores, se reunirían aquella noche en su casa. «Venga usted a verlos», escribía, «aunque solo sea para hacer un estudio de costumbres. La espero». Ana leyó la carta y exhaló un suspiro profundo. «No necesito», dijo a su doncella, que arreglaba el tocador, «voy a vestirme ahora y bajaré, no necesito nada». Anuchka salió, pero Ana no pensó en vestirse. Sentada con la cabeza baja y los brazos caídos, quería decir alguna cosa, pero estaba como entorpecida, solo de vez en cuando murmuraba, «¡Dios mío! ¡Dios mío!». La idea de buscar un refugio en la religión érale tan extraña como la de buscar amparo junto a su esposo, aunque jamás dudó de la fe en que la habían educado. Ya sabía que la religión le impondría, desde luego, como un deber renunciar a lo que para ella representaba su única razón de existir. Padecía y experimentaba además un sentimiento nuevo y desconocido hasta entonces que se apoderaba de todo su ser. ¿Qué deseaba principalmente? «Dios mío, ¿qué me pasa?», pensó al sentir, de pronto, un vivo dolor en ambas sienes, y echó de ver entonces que se había cogido maquinalmente el cabello con ambas manos y le estiraba por los dos lados de la cabeza. Saltó del lecho y comenzó a pasear por la habitación. «El café está servido y el aya espera con Sergio», dijo la doncella entrando. «¿Qué hace Sergio?», preguntó Ana animándose al pensar en su hijo, del cual se acordaba por primera vez. «Me parece que ha cometido una falta», dijo la doncella sonriendo. «¿Qué ha hecho?». «Ha cogido un alberchigo que está en el salón y se lo ha comido a escondidas, según parece». El recuerdo de su hijo bastó para que Ana saliese de su entorpecimiento moral. Entonces pensó en la sinceridad, algo exagerada, con que se había consagrado como tierna madre a su hijo y creyóse dichosa al pensar que aún le quedaba, después de todo, un punto de apoyo además de su esposo y de Vronsky. Este apoyo era Sergio, pues fuese cual fuese la situación que la impusieran, no le sería posible abandonar a su hijo. Su esposo podría expulsarla, cubriéndola de oprobio, y Vronsky alejarse de ella para volver a su vida independiente, pero el hijo no quedaría abandonado y al menos su vida tendría un objeto. Era preciso, pues, obrar a toda costa para asegurar su posición en cuanto a su hijo. Debía llevársele si era necesario, y para esto importaba ante todo calmarse, desechando la angustia que la martirizaba. La idea de ejecutar un acto que tuviese por objeto el niño para marcharse con él a donde quiera que fuese, bastaba ya para tranquilizarla. Ana se vistió rápidamente, bajó con paso firme y entró en el comedor, donde la esperaban para almorzar, según costumbre, Sergio y su aya. El niño vestido de blanco, de pie junto a una mesa y la cabeza inclinada, arreglaba unas flores que había cogido con una atención fija que le hacía parecerse a su padre. El aya tenía cierto aire severo. Al ver a su madre, Sergio profirió una exclamación, como lo hacía a menudo. «¡Ah, mamá!», dijo, y detúvose vacilante, no sabiendo si arrojar las flores para correr hacia su madre o acabar de hacer su ramo a fin de ofrecérsele. El aya saludó y después refirió detalladamente las fechorías de Sergio. Ana no la escuchaba y preguntábase si debería llevar consigo al aya en su viaje. «No», pensó, después de reflexionar un momento, «iré sola con Sergio». «Sí, ha hecho mal», dijo al fin, cogiendo a Sergio por el brazo y mirándole sin severidad. «Déjemele usted», añadió, dirigiéndose al aya y abrazando al niño que estaba un poco atemorizado. «Mamá», balbuceó Sergio, tratando de adivinar por la expresión de su madre lo que pensaba de la historia del albérchigo. «Yo no... Sergio», replicó Ana cuando se hubo retirado el aya. «Has obrado mal, pero supongo que no lo harás más. ¿Me quieres?». La madre se enternecía y pensaba al observar la tierna mirada de Sergio. «¿Me sería posible no amarle? ¿Querría él irse con su padre para castigarme sin compadecerme?». Al hacer esta reflexión asomaron las lágrimas a sus ojos y para ocultarlas levantóse bruscamente y se dirigió hacia el terrado. A las lluvias tempestuosas de los últimos días había seguido un tiempo claro y frío, a pesar del sol que brillaba en el follaje. Aquella desagradable temperatura, agregándose a un sentimiento de terror, hizo estremecer a Ana. «Ve a buscar a Marieta», dijo a Sergio que la había seguido, y comenzó a pasear por el terrado. Detúvose un momento para contemplar las cimas de los árboles que, llenos de agua, brillaban a los rayos del sol, y parecióle que todo el mundo sería tan despiadado para ella como aquel cielo frío y aquel follaje húmedo. «No se ha de pensar», díjose de pronto, «es preciso irse, pero ¿dónde, cuándo y con quién?». «A Moscú, por el tren de la noche. Sí, me iré con Anushka y Sergio, y solamente llevaremos lo más necesario, pero antes será preciso escribir a los dos». Y entrando vivamente en su gabinete, sentóse a la mesa para escribir a su esposo la siguiente carta. «Después de lo que ha pasado, no puedo vivir ya con usted. Me marcho con mi hijo. No conozco la ley e ignoro, por lo tanto, con quién debe permanecer, pero me lo llevo porque no podría vivir sin él. Sea usted generoso y déjele conmigo». Ana había escrito estas líneas rápidamente, mas al hablar de una generosidad que no reconocía en su esposo, y deseando terminar con algunas palabras conmovedoras, se detuvo. «No puedo hablar de mi falta ni de mi arrepentimiento», pensó. «Por eso», interrumpióse de nuevo, y no hallando palabras para expresar su idea, se dijo, «no, nada puedo añadir». Rasgó la carta y escribió otra suprimiendo lo que decía respecto a la generosidad de su esposo. La segunda carta debía ser para Vronsky. «Lo he confesado todo a mi marido», escribió, pero no pudo continuar porque esto le pareció demasiado brusco. «¿Qué puedo escribirle?», se dijo. El rubor de la vergüenza tiñó sus mejillas y al recordar la calma que Vronsky sabía conservar, rasgó el papel en mil pedazos. «Más vale callar», pensó, cerrando su pupitre, y salió de la habitación para anunciar a Laya y a los criados que aquella noche saldría para Moscú. Era preciso apresurar los preparativos del viaje. 16. En la casa comenzó a reinar la agitación que precede a un viaje. En la antecámara veíanse dos cofres y un saco de noche, y el carruaje esperaba delante del zaguán. En la prisa del momento, Ana había olvidado un poco sus tribulaciones y de pie junto a la mesa de su gabinete arreglaba su saco de viaje, cuando Anushka llamó su atención sobre el ruido de un coche que se acercaba a la casa. Ana miró por la ventana y vio el correo de Alexandrovich que llamaba a la puerta. «Ve a ver lo que es», dijo a su doncella, y cruzándose de brazos esperó resignada. Un criado entró con un paquete cuyo sobre estaba escrito por mano de Alexandrovich. «El correo espera contestación», dijo. «Está bien», contestó Ana, y con una mano temblorosa rasgó el sobre. Algunos billetes de banco cayeron al suelo, pero Ana pensaba solo en la carta, la cual comenzó a leer por el fin. «Se habrán adoptado todas las medidas necesarias para el cambio de domicilio. Doy mucha importancia al cumplimiento de mis deseos», leyó. Volvió a repasar la carta desde el principio hasta el fin y, terminada la lectura, sintió frío, como si le sucediese alguna desgracia inesperada y terrible. Aquella misma mañana se arrepentía de su confesión y hubiera querido recoger sus palabras, y ahora que recibía una carta, considerándolas como no dichas, aquellas cortas líneas parecíanle peores que todo cuanto pudiera suceder. «Tiene razón», murmuró. «¿Cómo no había de tenerla siempre siendo cristiano y magnánimo? ¡Oh, qué vil y despreciable es ese hombre! Y pensar que nadie le comprende ni le comprenderá más que yo, que nada puedo explicar. Todos dicen que es un hombre religioso, moral, honrado e inteligente, pero no ven lo que yo he visto. No saben que durante 8 años ha oprimido mi vida, sofocando todo cuanto palpitaba en mí. ¿Ha pensado él alguna vez que yo era una mujer viviente que necesitaba amar? Nadie sabe que me insultaba a cada momento y que se complacía en ello. ¿No me he esforzado yo para que mi existencia tuviera un objeto? ¿No he hecho yo todo lo posible para amarle, fijándome después en mi hijo al ver que no lo podía conseguir? Por fin llegó el tiempo en que comprendí que no podía hacerme ilusiones. No es culpa mía si Dios me ha hecho así. Necesito respirar y amar. Si me matase a mí y a él, podría comprender, perdonarle, pero no ahora. ¿Cómo no habré adivinado yo lo que haría? Debía obrar según su cobarde carácter, manteniéndose en su derecho para que yo, desgraciada, me perdiese más aún. Debe usted comprender lo que la espera, a usted y a su hijo, escribe en un párrafo de su carta. Esto es la amenaza de quitarme a Sergio, pues seguramente sus absurdas leyes le autorizan para ello. Mas ya sé por qué me lo dice. No cree que ame a mi hijo y tal vez desprecie este sentimiento del cual se ha burlado siempre. Pero harto sabe que no le abandonaré, porque sin mi hijo la vida me sería insoportable, aún con aquel a quien amo. Y si le abandonara, sería una de las mujeres más despreciables. Dice en su carta que nuestra vida debe seguir siendo la misma. Esta vida era un tormento antes y peor en los últimos tiempos. ¿Qué sería, pues, ahora? Mi marido sabe también que no podría arrepentirme de respirar, de amar, y que todo lo que él exige solo puede dar por resultado la falsedad y el engaño, pero desea prolongar mi tormento. Le conozco y sé que nada en la mentira, como el pez en el agua, y no le daré esta satisfacción. Quiero romper de una vez ese tejido de falsedades en que trata de envolverme. Suceda lo que quiera, todo es mejor que engañar y mentir. Pero, ¿cómo lo haré? Dios mío, Dios mío, ¿qué mujer fue nunca tan desgraciada como yo? Romperé con todo, añadió acercándose a su mesa para escribir otra carta, aunque en el fondo del alma reconocía que era impotente para resolver cosa alguna y salir de la situación en que se hallaba, por falsa que fuese. Sentada a su mesa, en vez de escribir, apoyó la cabeza en los brazos y comenzó a llorar como los niños, con sollozos que levantaban su pecho. Lloraba al ver desvanecidos sus sueños de pocas horas antes y aquella nueva posición que se había creado, bien definida y determinada. Ahora todo quedaría como estaba y hasta mucho peor. Comprendía también que aquella posición en el mundo de que hacía caso omiso algunas horas antes le era muy cara y que no tendría fuerza para cambiarla por la de una mujer que hubiese abandonado a su esposo y a su hijo para seguir a su amante. Jamás conocería el amor en su libertad. Sería siempre la mujer culpable, continuamente amenazada de una sorpresa y engañando a su esposo por un hombre de cuya vida no podría participar nunca. No se le ocultaba nada de esto, pero semejante destino era tan terrible que no podía aceptar ni prever un desenlace. Ana lloraba como un niño castigado. Los pasos de una criada la hicieron volver en sí y, ocultando el rostro, aparentó que escribía. «El correo pide la contestación», dijo la criada. «¿La contestación? Bueno, que espere», dijo Ana. «Ya llamaré». «¿Qué podré escribir?», pensó. «¿Cómo he de escribir yo sola?». Y aprovechándose del primer pretexto para eludir el sentimiento de dualidad que la espantaba, se dijo: «Es preciso que vea a Alejo, pues solo él podrá decirme lo que debo hacer. Iré a casa de Betsy y tal vez la encuentre allí». Olvidaba completamente que la víspera había dicho a Vronsky que no iría a casa de la princesa Terskov y que aquel contestó que no quería visitarla tampoco. Acercóse a la mesa y escribió a su esposo lo siguiente: «He recibido la carta de usted, Ana». Llamó y entregó la esquela al criado. «Ya no marchamos», dijo a su doncella al verla entrar. «¿Ni ahora ni más tarde?». «No, pero deja el equipaje tal como está hasta mañana y que el coche espere». «¿Qué vestido debo preparar?». 17. La sociedad que se reunía en la casa de la princesa Terhoff, que había invitado a Ana a su tertulia particular, componíase de dos damas y de sus adoradores, siendo aquellas las personalidades más notables de una especie de club a que se daba el nombre de las siete maravillas del mundo, por imitación de alguna otra imitación. Las dos damas pertenecían a la más alta sociedad, pero a un centro hostil al que Ana frecuentaba. El anciano Stremov, uno de los personajes más influyentes de San Petersburgo, admirador de Elisa Merkalov, era enemigo declarado de Alejo Alexandrovich, y por eso Ana, después de rehusar una primera invitación de Betsy, había resuelto ir a su casa con la esperanza de encontrar a Vronsky. Fue la primera en llegar a casa de la princesa. En el mismo momento, el criado de Vronsky, muy semejante a un gentil hombre de cámara, con sus patillas rizadas, detúvose a la puerta para dejarla pasar, descubriéndose al saludarla. Ana recordó que Vronsky le había dicho que no iría y supuso que habría enviado una esquela por medio de su ayuda de cámara para excusarse. Tuvo la idea de preguntar a éste dónde estaba su amo y volver para escribir a Vronsky rogándole que viniese o ir a buscarle. Pero la campana había anunciado ya su visita y el lacayo esperaba cerca de la puerta para que entrase en la habitación contigua. «La princesa está en el jardín y ahora la pasan recado», dijo otro lacayo. Sin haber visto a Vronsky y sin serle posible resolver nada, érale preciso quedarse con sus preocupaciones en aquel centro extraño de un cráter tan diferente al suyo. Pero sabía que llevaba un traje que le sentaba bien. Érale familiar la atmósfera de ociosidad en que se hallaba. Y por último, no estando sola, no debía pensar en resolver cosa alguna. Ana respiró más libremente. Al ver a Betsy que le salía al encuentro con un traje blanco de exquisita elegancia, sonrió como siempre. La princesa iba acompañada de Tuskevich y de una parienta de provincia que, con alegría de la familia, iba a pasar el verano en casa de la célebre princesa. Ana tenía sin duda una expresión extraña, pues Betsy se lo advirtió al punto. «He dormido mal», contestó Ana, mirando a hurtadillas al lacayo que, a su entender, llevaba el billete de Vronsky. «¿Cómo me alegro que haya usted venido?», dijo Betsy, «pues precisamente quería tomar una taza de té antes de que ellos llegasen». «Y usted», añadió volviéndose hacia Tulkevich, «mejor será que vaya con María para ver si está preparado el terreno del croquet. Ya tendremos tiempo de hablar un poco al tomar el té», dijo a Ana con una sonrisa ofreciéndole la mano. «Con tanto más gusto cuanto que no puedo permanecer aquí mucho tiempo porque he de ir a la casa de la anciana Brede, a quien prometí una visita hace 100 años». La mentira era contraria al carácter de Ana, pero acostumbróse a ella con facilidad y casi con agrado. «Porque decía una cosa en que ni siquiera pensaba 5 minutos antes. Era porque, sin explicárselo, quería dejarse abierta una salida a fin de ir a buscar a Vronsky en el caso de que no viniese». El resultado demostró que de todas las astucias de que podía valerse, aquella era la mejor. «Oh, no la dejaré a usted marchar», dijo Betsy mirando fijamente a su amiga. «Y si no fuera porque la amo tanto, hasta me ofendería, diríase que teme que yo la comprometa». «Que sirvan el té en el salón pequeño», añadió dirigiéndose al lacayo y tomando el billete que éste presentaba. Alejo nos deja hoy en blanco, dijo en francés, con el tono más sencillo y natural, como si no hubiera podido figurarse que Vronsky sintiese por Ana más interés que el de jugar un rato al croquet. Dice que no puede venir. Ana no dudó que Betsy supiera a qué atenerse, mas al oírla convencióse momentáneamente de que lo ignoraba todo. —¡Ah! —exclamó, como si aquel detalle le importase poco. —¿De qué modo —continuó—, puede la sociedad de usted comprometer a nadie? Esta manera de ocultar sus secretos jugando con las palabras tenía para Ana un encanto particular. —Yo no podría ser —añadió— más católica que el Papa, Stremov y Merkalov. Y además estos son la nata de la sociedad y se les recibe en todas partes. En cuanto a mí, añadió recalcando en esta palabra, yo no he sido nunca severa ni intolerante porque no tengo tiempo para ello. No, pero tal vez no quiere usted encontrarse con Stremov. Dejemos a este cogerse por los cabellos con Alexandrovich, que a nosotras nos importa poco. Lo cierto es que no hay hombre más amable en el mundo ni jugador más aficionado al croquet. Ya verá usted con qué talento desempeña su papel cómico de enamorado de Elisa. Es un hombre seductor. ¿Y no conoce usted a Sappho Stolz? Es el tipo de buen tono, pero del verdadero tono. Al mismo tiempo que hablaba, Betsy miraba a su amiga con una expresión que hizo comprender a esta que su interlocutora conocía su apuro y buscaba medio de sacarle de él. Por lo pronto, dijo la princesa, es preciso contestar a Vronsky. Y sentándose a una mesita, escribió 4 letras y puso la esquela en un sobre. Le contesto, dijo la princesa, que venga a comer, pues necesito caballero para una de mis damas. Vea usted si soy imperativa. Y ahora dispénseme un momento, porque voy a dar una orden. Entretanto, cierre usted la carta y envíela. Sin vacilar un momento, Ana ocupó la silla de Betsy y añadió las siguientes líneas en el billete. Necesito ver a usted a toda costa. Le espero en el jardín breve a las 6. Y cerró la carta que Betsy se apresuró a enviar apenas volvió al salón. Las dos damas conversaron mientras tomaban el té, hablando sobre todo de las personas a quienes esperaba. Elisa Merkalov es encantadora y siempre fue para mí simpática, dijo Ana. No hace usted más que corresponderla, porque ella la quiere mucho. Ayer tarde, después de las carreras, acercóse a mí y se contristó al no encontrarla. Dice que es usted una verdadera heroína de novela y que si fuese hombre haría locuras para que la amase. Stremov la contestó que no necesitaba ser hombre para cometer locuras. Pero dígame usted una cosa que jamás he comprendido, repuso Ana después de una pausa y demostrando por su tono que no hacía una pregunta ociosa. ¿Qué relaciones hay entre ella y el príncipe Kalugov, ese que llaman Mika? Rara vez los he visto juntos. Betsy sonrió mirando fijamente a su interlocutora. Es un género nuevo, dijo. Todas esas damas le han adoptado descaradamente, aunque no haya razón para ello. ¿Pero qué relaciones existen entre esa dama y Kalugov? Betsy dejó escapar una carcajada, cosa que rara vez le sucedía. —Va usted siguiendo las huellas de la princesa Miakaya —contestó Betsy, riendo de tal modo que se le saltaban las lágrimas—. Esa es una pregunta infantil y debería usted hacérsela a ellos. —Usted se ríe —dijo Ana, dejándose llevar de la hilaridad—, pero la verdad es que nada comprendo. ¿Qué papel hace el esposo? —Oh, el marido de Elisa Merkalov. La lleva al abrigo y está a su servicio, pero nadie tiene empeño en conocer el fondo de la cuestión. Ya sabe usted que hay artículos de tocador de los cuales no se habla nunca en buena sociedad y cuya existencia se aparenta ignorar. Pues lo mismo sucede con esas cuestiones. ¿Irá usted a la fiesta de los Rolandaki? Preguntó Ana para cambiar de conversación. No lo creo, contestó Betsy. Y sin mirar a su amiga, llenó de perfumado té unas tacitas transparentes y tomando un cigarrillo comenzó a fumar. La mejor de las situaciones es la mía, añadió después de una pausa. Comprendo a usted y a Lisa. Esta última tiene un carácter ingenuo, inconsciente, como los niños que no distinguen el bien del mal. Por lo menos así era en su juventud, y desde que ha comprendido que su candidez la sentaba bien, aparenta no comprender. Se pueden considerar las mismas cosas de distinta manera. Unas personas toman los acontecimientos de la vida por el lado trágico y se atormentan por ellos, mientras que las otras los toman a broma. Tal vez considere usted las cosas bajo un punto de vista demasiado dramático. Quisiera conocer a las demás personas tanto como a mí misma, repuso Ana con aire pensativo. ¿Seré yo mejor o peor que las otras? Me parece que soy peor. Es usted una niña sensible, dijo Betsy. Ah, ya están ahí. 18. Oyéronse pasos, una voz de hombre y otra de mujer, y después una carcajada, entrando a poco los visitantes en el salón. Eran Safo Stoltz y un joven que contestaba al nombre de Vasca, cuyo rostro expresaba la satisfacción y una salud algo exuberante. Las trufas, el vino de Borgoña y las carnes casi crudas habían producido en aquel hombre un efecto demasiado activo. Vasca saludó a las dos damas al entrar, pero su mirada fue fugaz y atravesó el salón detrás de Safo, fijos en ellas sus brillantes ojos. La dama, una rubia de ojos negros, entró con desenvoltura, irguiéndose sobre sus tacones enormes, y fue a estrechar vigorosamente la mano a las damas, como lo hacen los hombres. Ana quedó admirada al ver la hermosura de aquella nueva deidad, que aún no conocía y cuyo traje tocaba en los últimos límites de la elegancia. La baronesa llevaba en la cabeza una verdadera armazón de cabello verdadero y postizo de un bonito color oro. Este tocado muy alto comunicaba a la cabeza poco más o menos la misma altura del busto. El vestido, oprimiéndose mucho por detrás, dibujaba las formas de las rodillas y de las piernas a cada movimiento, y al ver el balanceo de tan abultado conjunto, cualquiera se habría preguntado involuntariamente dónde podía terminarse aquel pequeño cuerpo elegante tan descubierto por arriba y tan oprimido por abajo. Betsy se apresuró a presentar a su amiga Ana. «Figúrese usted», comenzó a decir la baronesa, guiñando los ojos con una sonrisa y desviando la cola de su vestido, «que hemos estado a punto de aplastar dos soldados. Yo iba con Vasca. Ah, se me olvidaba que usted no le conoce». Y designó al joven por su nombre de familia, ruborizándose por haberle llamado así delante de extraños. El joven saludó segunda vez sin decir palabra y volviéndose hacia Safo, repuso. «Han perdido la apuesta. Hemos llegado primero y de consiguiente solo falta que paguen». «No ahora», replicó Safo, riendo a carcajadas. «Es igual, pagarán más tarde». «Bueno, bueno, ah, Dios mío», exclamó de pronto, volviéndose hacia la dueña de la casa. «Soy una aturdida. Se me olvidaba decir a usted que le traigo un huésped. Hele aquí». La persona presentada por Safo, un joven a quien no se esperaba, resultó tener una importancia tal que las damas se levantaron para recibirle. Era el nuevo adorador de Safo, y así como Vasca, seguíala por todas partes. En aquel momento entraron el príncipe Kalugov y Elisa Merkalov con Stremov. Elisa era una morena algo flaca, de aspecto indolente, tipo oriental, con ojos que se juzgaban impenetrables. Su traje oscuro, que Ana observó desde luego, estaba en perfecta armonía con su género de belleza. Si Safo era brusca y resuelta, Elisa, en cambio, se caracterizaba por su abandono. Cuando Betsy hablaba de ella, solía criticar sus modales de niña inocente, pero no tenía razón, pues Elisa era en realidad una mujer encantadora por su indolencia y dejadez, así como Safo siempre llevaba cosidos a la falda dos adoradores que la devoraban con la vista. Uno joven y otro viejo, pero había en ella algo superior a las personas que la rodeaban. Era como un diamante entre simples abalorios y de sus hermosos ojos enigmáticos radiaba el brillo de la piedra preciosa. Al verla queríase leer en su interior y no se podía verla sin amarla. Al divisar a Ana, su rostro expresó la mayor alegría. «¡Ah, cuánto me alegró verla!», exclamó acercándose. «Ayer tarde quise hablarla en las carreras, pero acababa usted de marcharse cuando pude llegar a su tribuna. ¿No es verdad que aquello era horrible?», añadió con una mirada en que se leía su sinceridad. «Ciertamente, jamás hubiera creído que eso pudiese conmover tanto», contestó Ana ruborizándose. Los jugadores de croquet se levantaron para ir al jardín. «Yo no bajo», dijo Elisa sentándose junto a Ana. «Y supongo que usted tampoco», añadió mirando a esta. «¿Qué diversión puede haber en ese juego?». «Pues no deja de agradarme a mí», repuso Ana. «¿Cómo se arregla usted para no aburrirse? Usted vive y yo me muero de hastío». «¿Pero cómo puede usted aburrirse, siendo su casa una de las más alegres de San Petersburgo?», preguntó Ana. «Tal vez aquellos que nos creen alegres se aburren acaso más que nosotros, aunque yo no me divierto nunca y me acosa el tedio cruelmente». Safo encendió un cigarrillo y seguida de los jóvenes se fue al jardín. Betsy y Stremov permanecieron junto a la mesa del té. «Vuelvo a repetirlo», continuó Elisa. «¿Cómo hace usted para no conocer el aburrimiento?» «No hago nada», replicó Ana, ruborizándose por aquella insistencia. «Es lo mejor que puede hacer», dijo Stremov, mezclándose en la conversación. Era hombre de unos 50 años, de cabello gris, pero bien conservado, aunque feo. Distinguíase por su tipo original y su rostro de expresión inteligente. Elisa Merkalov era sobrina de su mujer y pasaba junto a ella todos sus ratos de ocio. Al encontrar a Ana en sociedad, procuró mostrarse con ella amable, como hombre bien educado y precisamente porque estaba en mala inteligencia con su marido. «El mejor medio es no hacer nada», repitió Stremov, «y hace ya mucho tiempo que se lo he dicho. Para no aburrirse basta no creer en el aburrimiento, así como cuando se padece de insomnio no se ha de pensar que no se dormirá nunca. Esto es lo que ha querido decir Ana Arkadievna». «Me complacería haber dicho efectivamente eso», repuso Ana sonriendo, «puesto que es una verdad». «Pero, ¿por qué es tan difícil dormir como no aburrirse?» «Para dormir es preciso haber trabajado y para divertirse también». «¿Qué trabajo podría hacer yo que aprovechase a nadie?» preguntó Elisa. «No entiendo nada en eso, ni quiero entender tampoco». «Es usted incorregible», replicó Stremov. «Ruego a usted que no se vaya», dijo Elisa al saber que Ana pensaba retirarse. Stremov intervino también. «Hallará usted un contraste demasiado notable», dijo, «entre la sociedad de aquí y la de la anciana Brede. Y además, siempre será usted blanco de su maledicencia, mientras que entre nosotros despierta sentimientos muy diferentes». Ana quedó pensativa un momento. Las palabras lisonjeras de aquel hombre de talento, la simpatía infantil y cándida de Elisa, y aquel centro mundano a que estaba acostumbrada y en el cual le parecía respirar en libertad, comparado con lo que la esperaba en su casa, hiciéronla vacilar. Pensó si podría aplazar el momento terrible de la explicación, pero recordando la necesidad absoluta de adoptar un partido y su profunda desesperación de la mañana, levantóse y se despidió. 19. A pesar de su vida mundana y de su aparente ligereza, Vronsky aborrecía el desorden. Cierto día, estando aún en el cuerpo de pajes, hallóse escaso de dinero y, habiendo pedido una cantidad a préstamo, recibió una negativa. Desde entonces juró no exponerse jamás a semejante humillación y guardó su palabra. 5 o 6 veces al año hacía su balance y conservaba así sus asuntos en orden. Al día siguiente de las carreras, habiéndose despertado tarde, Vronsky se puso su capote de soldado antes de bañarse y afeitarse y procedió al examen de sus cuentas y el arqueo. Petritsky, conociendo el mal humor de su amigo en tales casos, levantóse y se esquivó sin ruido. Todo hombre cuya existencia es algo complicada cree fácilmente que las dificultades de la vida son una adversidad personal, una desgracia que le está reservada a él solo y de la cual se hallan libres los demás hombres. Vronsky pensaba así, enorgulleciéndose, no sin razón, de haber evitado hasta entonces apuros a que otros hubieran sucumbido. Pero a fin de no agravar la situación, quería poner en claro, cuanto antes, sus asuntos y sobre todo la cuestión de Metálico. Escribió, pues, con una letra muy fina el estado de sus deudas y halló un total de más de 17.000 rublos, mientras que todo su haber no ascendía sino a 1.800, sin esperar ingreso alguno antes de fin de año. Vronsky clasificó entonces las deudas en 3 grupos. En primer lugar, las urgentes, que importaban unos 4.000 rublos, de los cuales 1.500 eran para su caballo y 2.000 para pagar a un individuo que estafó dicha suma a uno de sus compañeros. Esta deuda no le concernía directamente, pero había dado su firma para garantizar y deseaba tener a mano la suma necesaria para poder arrojarla a la cabeza del petardista en caso de reclamación. Estos 4.000 rublos eran, por lo tanto, indispensables y después venían las deudas por gasto de cuadra para las carreras, que eran unos 8.000 rublos. Incluso el heno y la avena, con 2.000, podría arreglar eso provisionalmente. En cuanto a las deudas con su sastre y otros industriales, se podría aplazar el pago. En resumen, necesitaba 6.000 rublos inmediatamente y solo tenía 1.800. Para un hombre a quien se suponían 100.000 rublos de renta, estas deudas eran insignificantes, pero dicha renta no existía, pues la fortuna paternal era indivisa y Vronsky había cedido la parte de 200.000 rublos que le correspondían a su hermano cuando éste se casó con una joven sin fortuna, la princesa Chirikov, hija del decembrista. Alejo no se había reservado sino una renta de 25.000 rublos, diciendo que bastaría hasta que se casase, lo cual no sucedería nunca. Su hermano, cargado de deudas y siendo comandante de un regimiento que imponía grandes gastos, no pudo rehusar el obsequio. La anciana condesa, cuya fortuna era independiente, agregó 20.000 rublos a la renta de su hijo segundo, que lo gastaba todo sin pensar en la economía, pero su madre, descontenta por su manera de salir de Moscú y por sus relaciones con Ana Karenina, había dejado de enviarle dinero, de modo que Vronsky, acostumbrado a un gasto de 45.000 rublos anuales, vióse reducido de pronto a 25.000. Apelar a su madre era imposible, pues la carta que de ella recibiera le irritaba, sobre todo por las alusiones que contenía. Deseaba ayudarle para que adelantase en su carrera, mas no para continuar un género de vida que escandalizaba a toda la buena sociedad. La especie de condición impuesta por su madre le había resentido mucho, y su indiferencia para con ella era mayor que antes. El recoger la palabra generosa que diera su hermano, algo aturdidamente, era también inadmisible. El recuerdo de su cuñada, de la buena Varia, que siempre le hacía comprender que no olvidaba su generosidad, hubiera bastado para impedirle retraerse, y sin embargo, comprendía que sus relaciones con Ana podían hacer tan necesaria su renta como si estuviese casado. La única cosa práctica, y Vronsky se fijó en ella sin vacilar, era tomar a préstamo a un usurero 10.000 rublos, lo cual no ofrecía ninguna dificultad, disminuir después sus gastos y vender su caballeriza. Adoptada esta resolución, escribió a Rolandaki que le había propuesto comprar sus caballos, envió a buscar al inglés y al usurero y repartió entre diversas cuentas el dinero que le quedaba. Hecho esto, escribió dos letras a su madre y después de buscar las tres cartas que tenía de Ana, leyólas por última vez antes de quemarlas. El recuerdo de su conversación de la víspera le sumió en una meditación profunda. 20. Vronsky se había hecho un código de leyes para su uso particular, código que se aplicaba a varios deberes poco extensos, pero estrictamente determinados y no debiendo extralimitarse apenas de ellos, Vronsky no necesitó vacilar nunca sobre lo que le convenía hacer o evitar. Su código le prescribía, por ejemplo, pagar una deuda de juego a un taur, pero no declaraba indispensable pagar la cuenta del sastre. Prohibía la mentira, excepto con una mujer, y también el engaño, no tratándose del esposo. Admitía la ofensa, mas no el perdón de las injurias. Estos principios podían carecer de razón y de lógica, pero como Vronsky no los discutía, habíase atribuido siempre el derecho de llevar alta la cabeza cuando los observaba. Desde el principio de sus relaciones con Ana, echó de ver, sin embargo, ciertas faltas en su código y, habiendo cambiado las condiciones de su vida, no encontraba ya contestación a todas sus dudas, por lo cual vacilaba al pensar en el porvenir. Hasta entonces, sus relaciones con Ana y el señor Karenine entraban en el cuadro de los principios conocidos y admitidos. Ana era una mujer honrada que, habiéndole dado su amor, tenía todos los derechos imaginables a su respeto, más aún que si hubiese sido su esposa legítima, y se habría dejado cortar la mano más bien que permitirse una palabra o una alusión ofensiva, ni nada que pudiera parecer contrario al aprecio y consideración con que a una mujer debe contar. Sus relaciones con la sociedad eran igualmente claras. Todos podían sospechar sus amores, pero nadie debía atreverse a decir nada sobre ellos. Estaba dispuesto a imponer silencio a los imprudentes, obligándoles a respetar el honor de aquella a quien había deshonrado. En cuanto a sus relaciones con el esposo, eran más claras aún. Desde el momento en que amó a Ana, sus derechos sobre ella le parecían imprescriptibles. El marido era un personaje inútil, molesto y su posición muy desagradable para él, pero esto no se podía remediar. El único derecho que le quedaba era reclamar una satisfacción por medio de las armas y Vronsky estaba dispuesto a dársela. Sin embargo, en los últimos días habíanse producido nuevos incidentes y Vronsky no estaba dispuesto a juzgarlos. Ana le había anunciado la víspera que estaba encinta y no se le ocultaba que ella debía esperar una resolución enérgica de su parte. Los principios que dirigían su vida no determinaban cuál habría de ser aquella. En el primer momento su corazón le impulsó a exigir que abandonase a su esposo, pero ahora preguntábase, después de reflexionar, si sería apetecible semejante rompimiento. Inducirla a separarse de su esposo, pensaba, es unir su existencia con la mía. ¿Estoy yo preparado para esto? ¿Puedo yo llevármela careciendo de recursos? Admitamos que los encuentro. Aún así, dudo que me sea dado hacerlo mientras me halle en el servicio. En el punto a que hemos llegado, debo estar dispuesto a presentar mi dimisión y a buscar dinero. La idea de abandonar el servicio le conducía a considerar una parte secreta de su vida que solo él conocía. La ambición había sido el sueño de su infancia y de su juventud. Sueño capaz de debilitar en su corazón el amor que Ana le inspiró, aunque él no se lo confesase. Sus primeros pasos en la carrera militar habían sido tan felices como su entrada en el mundo, pero hacía 2 años que sufría las consecuencias de una insigne torpeza. En vez de aceptar un adelanto que se le propuso, rehusó confiando que por su negativa podría engrandecerse y probar su independencia, pero había presumido demasiado del valor que se atribuía a sus servicios y desde entonces no se ocuparon más de él. De grado o por fuerza, veíase reducido a la condición de hombre independiente que, no pidiendo nada, no podía llevar a mal que se le dejase divertirse en paz, aunque, a decir verdad, ya no se divertía. Su independencia le pesaba y ya temía que se le considerara como un buen muchacho destinado solo a ocuparse de sus placeres. Sus relaciones con Ana habían contenido un momento al gusano roedor de la ambición, atrayendo sobre Vronsky la atención general cual si fuese un héroe de novela. Pero el regreso de un amigo de la infancia, el general Seuporjorskoy, acababa de despertar sus antiguos sentimientos. El general había sido su compañero de clase, su rival en los estudios y el compañero de sus locuras de juventud. Volvía del Asia Central cubierto de gloria y apenas llegado a San Petersburgo esperábase su nombramiento para un cargo importante, pues se le consideraba como un nuevo astro de primer orden. Comparado con el general, Vronsky, libre, brillante y amado de una mujer encantadora, no dejaba por eso de parecer una triste figura como simple capitán de caballería a quien era permitido vivir independiente. A decir verdad, pensaba, yo no envidio a ese Serpohoskoy, pero su ascenso prueba que a un hombre como yo le basta esperar su hora para hacer carrera muy pronto. Apenas hace 3 años el general estaba lo mismo que yo. Si abandono el servicio, quemo mis naves y permaneciendo en él, no pierdo nada. Ella misma me dijo que no quería cambiar su situación y poseyendo su amor, ¿puedo yo envidiar a Serpohoskoy? Vronsky se retorció lentamente la punta del bigote y comenzó a pasear por su habitación. Sus ojos brillaban y sentía esa calma de espíritu que experimentaba siempre después de arreglar sus asuntos. Esta vez todo quedaba en orden y por lo tanto comenzó a afeitarse muy tranquilo, tomó un baño y dispusose a salir. 21. Venía a buscarte, dijo Petritsky entrando en la habitación. Tu balance ha durado mucho hoy. ¿Estás ya corriente? Sí, contestó Vronsky sonriendo. Cuando sales de tus balances, diríase que acabas de tomar un baño. Acabo de ver a Gritsi, el coronel de tu regimiento, y me ha dicho que te esperan. Vronsky miraba a su compañero sin contestarle porque su pensamiento no estaba allí. —¡Ah! —exclamó de pronto, escuchando el aire bien conocido de las polcas y valses de la música militar que se oía a lo lejos. —En su casa será donde hay música. ¿Qué fiesta es? —La cegada de Serpuhovskoy. —No lo sabía —repuso Vronsky, cuyos ojos brillaron con más viveza. Había resuelto sacrificar su ambición a su amor y ser feliz, de modo que no podía resentirse de que el general no hubiese ido a verle aún. El coronel Gritsky ocupaba una gran casa señorial y cuando Vronsky llegó, todos los concurrentes estaban reunidos en el terrado bajo. Los cantantes del regimiento permanecían de pie en el patio, alrededor de un pequeño tonel de aguardiente. En el primer escalón del terrado, el coronel y sus oficiales gritaban con fuerza, dominando su voz los acordes de la música, y daba órdenes a un grupo de soldados que con algunos suboficiales acercábanse al balcón al mismo tiempo que Vronsky. El coronel, que había vuelto a la mesa con una copa de champaña en la mano, pronunció el brindis siguiente: «A la salud de nuestro antiguo compañero e intrépido general, príncipe Serpuhovskoy. ¡Hurra!». Detrás del coronel iba el general, también con una copa en la mano. Vronsky no le había visto hacía 3 años y le pareció tan gallardo como antes, aunque de expresión más enérgica. La regularidad de sus facciones llamaba la atención, mucho menos aún que la nobleza y dulzura de toda su persona. Y Vronsky observó en él la transformación propia de los que triunfan y saben lo que esto vale. Al bajar la escalera, el general vio a Vronsky y una sonrisa de alegría iluminó su rostro. Hizo una seña con la cabeza levantando su copa y envióle un saludo afectuoso. «Me alegro verte», gritó el coronel, «pues Yasvine aseguraba que estabas estos días de mal humor». En aquel momento acercóse el general a Vronsky. «Mucho celebro verte», exclamó, estrechándole la mano y separándose de los demás. «Cuídese usted de ellos», gritó el coronel a Yasvine, y bajó para hablar a los soldados. «¿Por qué no fuiste ayer a las carreras?», preguntó Vronsky al general. «Esperaba verte allí». «Llegué demasiado tarde, dispénsame», añadió volviéndose hacia un ayudante de campo, y sacando de su cartera 3 billetes de 100 rublos le dijo: «Distribúyase eso de mi parte». «Vronsky, ¿quieres comer o beber?», preguntó Yasvine. «Hola, que traigan algo al conde y entre tanto bebe esto». La fiesta se prolongó largo tiempo, bebióse mucho y el general fue conducido en triunfo, así como también el coronel. Este último bailó después una danza de carácter y, algo cansado al fin, sentóse en un banco para demostrar a Yasvine la superioridad de Rusia sobre Prusia, particularmente en las cargas de caballería. El general fue a lavarse las manos en el gabinete tocador, donde encontró a Vronsky, que se perfumaba la cabeza y que, después de terminar sus abluciones, se sentó en un pequeño diván junto a su amigo. «He sabido siempre por mi esposa cuanto a ti se refería, y me alegro que la veas a menudo. Es una amiga de Varia, y son las únicas mujeres de San Petersburgo a quienes tengo el gusto de visitar», contestó Vronsky con una sonrisa, previendo el giro a que iba a tomar la conversación. Nada desagradable para él. «¿Las únicas?», preguntó el general sonriendo también. «Sí, yo sabía también todo lo concerniente a ti, pero no era solo por tu esposa», dijo Vronsky, eludiendo a toda indirecta por la grave expresión de su rostro. «He celebrado tus triunfos, sin sorprenderme de ellos, pero todavía esperaba más». El general sonrió, porque esta opinión le lisonjeaba y no veía motivo para disimularlo. «No esperaba tanto», repuso, «pero estoy muy contento, pues tengo la debilidad de ser ambicioso y no lo oculto. Tal vez lo ocultara si no te salieran tan bien las cosas. También lo creo. No llegaré a decir que sin ambición no valdría la pena de estar en este mundo, pero la vida sería monótona. Acaso me engañe, mas me parece que poseo las cualidades necesarias para el género de actividad que he elegido, y que el poder entre mis manos, cualquiera que fuese, estaría mejor colocado que en las de otros muchos que yo conozco. He aquí porque cuanto más me acerque al poder, más contento estaré. Esto será verdad para ti, mas no para todo el mundo. Yo también he pensado como tú y sin embargo vivo, y me parece que la ambición no es el único objeto de la existencia». «Ya estamos», dijo el general sonriendo. «Comienzo por decirte que he sabido el incidente de tu negativa y, como era natural, ha merecido mi aprobación. Opino que has sobrado bien en el fondo, pero no en las condiciones que debías hacerlo». «A lo hecho pecho, ya sabes que yo no reniego de mis actos y, por otra parte, no me va mal. Lo que dices será bueno por algún tiempo, pero no siempre te contentarás. Tu hermano será un buen muchacho, todo cuanto quieras, pero a ti no te basta con esto». «No digo que me baste. Y además los hombres como tú son necesarios». «¿A quién?». «¿A quién? A la sociedad, a Rusia. Nuestro país necesita hombres y un partido. Si esto falta, todo se lo llevará el diablo». «¿Y qué entiendes por eso? ¿El partido de Bernef contra los comunistas rusos?». «No», contestó el general haciendo una mueca al pensar que se le pudiera creer capaz de semejante disparate. «Todo eso me parece una farsa. Lo que ha sido será siempre. No hay comunistas, Y sí, solo hombres que necesitan inventar un partido peligroso cualquiera por espíritu de intriga. Lo que necesitamos es un grupo poderoso de hombres independientes como tú y yo. ¿Para qué? Yo conozco varias personas de influencia que, sin embargo, no son independientes. Bronski citó varios nombres. Si esos no lo son, repuso el general, es porque desde su nacimiento no tuvieron independencia más que de nombre, ni han vivido como nosotros cerca del sol. Con el oro o los honores se puede comprarlos, mas para mantenerse deben seguir una dirección a la que ellos mismos no atribuyen a veces ningún sentido, que puede ser mala, pero cuyo objeto es asegurarles una posición oficial y cierto sueldo. Cuando observan sus manejos no se ve más en el fondo. Tal vez yo sea peor que ellos o más torpe, mas en todo caso tengo como tú la gran ventaja de que sea más difícil comprarme. Semejantes hombres son ahora más necesarios que nunca. Bronski escuchaba atentamente no tanto por el valor de las palabras como porque comprendía el alcance de las miras de su amigo. Mientras que él no se fijaba sino en los intereses de su escuadrón, el general, teniendo en cuenta la lucha con el poder, creábase un partido en las esferas oficiales. No sin avergonzarse, Bronski conoció que experimentaba un sentimiento de envidia. «Me falta una cualidad esencial para elevarme», repuso Bronski, «y es el amor al poder. Le tuve y le perdí». «No lo creo», dijo el general en tono de broma. «Pues te aseguro que es la verdad, al menos ahora, si he de hablar con franqueza». «Ahora tal vez, pero esto no durará siempre». «Es posible». «Tú dices que es posible y yo digo ciertamente no», continuó el general como si adivinase el pensamiento de su interlocutor. «He aquí porque deseaba hablar contigo. Admito tu primera negativa, mas para el porvenir te pido carta blanca. No la he hecho de protector contigo, aunque no sé por qué no lo haría, pues con frecuencia tú lo has sido mío. Nuestra amistad se sobrepone a todo. Sí, dame carta blanca y yo te empujaré sin que se conozca. Advierte que yo solo pido que el presente subsista». El general se levantó y, colocándose delante de su interlocutor, le dijo: «Te comprendo, pero escúchame. Nosotros somos contemporáneos. Tal vez hayas conocido más mujeres que yo». Su sonrisa y ademán revelaron a Bronski la delicadeza con que tocaba este punto sensible. «Pero yo soy casado, y no aseguraría quién sabe más sobre ello, si aquel que solo ha conocido y amado la suya, o el que ha tratado con mil». «Ya vamos», gritó Bronski al oír a un oficial que se presentaba para llamarlos de parte del coronel. Tenía curiosidad por saber en qué terminaría la explicación del general. «En mi concepto», continuó Serpukhovskoy, «la mujer es la piedra de toque en la carrera del hombre. Difícil es amar a una y hacer nada bueno, y la única manera de no verse reducido a la inacción por el amor es casarse». «¿Cómo te explicaré esto?», continuó el general, a quien agradaban mucho las comparaciones. «Suponte que llevas una carga, mientras no te la sujeten al hombro, de poco te servirán las manos, y esto es lo que me ha sucedido a mí al casarme, pues yo las tenía sujetas y después me quedaron libres, pero llevar esa carga sin el casamiento es imposibilitarse para toda acción. Acuérdate de Mazonkov y de Kropov. Gracias a las mujeres, perdieron su carrera». «Sí, pero ¿qué mujeres?», exclamó Bronski al pensar en la actriz y en la francesa que habían encadenado a aquellos dos hombres. «Cuanto más elevada es la posición social de la mujer, mayor es la dificultad. Entonces ya no es llevar una carga, sino aliviar de ella a otro». «Tú no has amado», murmuró Bronski, pensando en Ana. «Tal vez, pero piensa en lo que te he dicho y no olvides lo que voy a decirte. Todas las mujeres son más materiales que los hombres. Nosotros tenemos una concepción grandiosa del amor, pero ellas se quedan siempre muy bajas en este punto». «Ahora iremos», dijo a un criado que entraba en la habitación, pero éste no iba a buscarlos, sino que llevaba una carta a Bronski. «De la princesa Terhoff», dijo. Bronski rasgó el sobre y se sonrojó al leer el contenido. «Me duele la cabeza y vuelvo a casa», dijo al general. «Entonces adiós», dijo Serpukhovskoy. «Supongo que me das carta blanca. Ya hablaremos en San Petersburgo». Fin de la sección 15.